La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde, la revista informativa que recorre las noticias del mundo. Premio Nacional de Periodismo 2016. Acompáñanos, el itinerario está listo. A partir de ahora, no te despegues de la señal de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva semana y a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos, Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y José Blanco. Y en la asistencia de cabina nos acompaña hoy Elvis Linares, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia no en el dato noticioso como siempre, vamos a ir a una primera estación que es en Venezuela. Viene la Expo Venezuela Potencia 2017, el próximo 23 de marzo estaremos conversando con el ministro de Economía, Ramón Lobo, para revisar qué se trae justamente esta exposición que se va a realizar en Venezuela. Luego viajamos al dato noticioso y después estaremos pasando por Paraguay porque esta semana se va a presentar ante el Congreso el proyecto de enmienda constitucional para lograr la reelección presidencial. El Congreso está trabajando en eso. Y luego en Uruguay hoy se dio el primer gabinete, el primer consejo de ministros abierto, público, que se hace en 2017. Vamos a estar revisando qué se ha dicho. Hay planteamientos sobre el tema del Frente Amplio desde Uruguay. Y cerramos en nuestra acostumbrada sección de Lupa en Contralínea. El lunes, este lunes 20, les recordamos que a través del 0414-182-8973 ustedes pueden escribir, esa es nuestra mensajería de texto, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter arroba el tren de tarde. Por ahí pueden también compartir con nosotros y formar parte de este viaje informativo. 2:03, vamos a ir a música al regreso a la primera estación del Tren de la Tarde. Esto es Celso Piña y Julieta Venegas, La Piragua. Partir La Piragua, Celso Piña, y están cantando junto esta canción con Julieta Venegas. Nosotros ya preparados hasta ahora, son las 2:07 minutos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y dentro de 3 días llega la Expo Venezuela Potencia 2017, será una vitrina para los 15 motores de la agenda económica en Venezuela. Por eso nosotros a esta hora establecemos un contacto vía telefónica con el ministro del Poder Popular para la Economía y la Finanza de Venezuela, Ramón Lobo. Ministro, buenas tardes, bienvenido al Tren de la Tarde. Bueno, muy buenas tardes, el saludo a usted y a todo el equipo de trabajo, por supuesto, darle las gracias por esta oportunidad y posibilidad que nos brinda para hacerle llegar información al pueblo venezolano. Ministro, latinoamericano. Así es, ministro, el próximo 23 de marzo se da esta Expo Venezuela Potencia 2017, la primera que se da en este país, y sin duda se da en un momento importante cuando Venezuela recibe ataques muy fuertes de la derecha y se le cataloga inclusive al gobierno del presidente Nicolás Maduro que no impulsa la productividad en el país. ¿Qué va a mostrar esta Expo Venezuela 2017, que justamente se pudiera convertir en una vitrina para esos 15 motores que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro en materia económica? Mira, nosotros vamos a mostrar el ingenio, la creatividad, la capacidad y, por supuesto, el compromiso de distintos agentes económicos que apuestan al desarrollo integral de la patria, lejos de aquellos sectores nacionales e internacionales que de manera constante generan o intentan posicionar matrices de opiniones negativas en el funcionamiento de la economía nacional. Para nadie es un secreto todo el ataque sistemático que en los últimos 3 años ha tenido o ha recibido el pueblo venezolano por parte de las estructuras oligopólicas, monopólicas, que mantienen una posición partidista y que han dejado a un lado su posición como agentes económicos, agregado a todo un acompañamiento internacional desde los mercados de capitales, por decir algo. Y esta Expo Venezuela Potencia 2017 llega en un buen momento, una vez superado ese año 2016 difícil, con una serie de obstáculos inducidos, generados por acciones deliberadas por parte del Poder Económico Nacional e Internacional, que apuesta a salir de la revolución bolivariana. Y en esta Expo Venezuela vamos a poder nosotros mostrar esos avances importantes que venimos impulsando desde los 15 motores, que fue una propuesta que surgió al calor de esa puja, de esa situación que se presentó durante el año 2016, partiendo de la directriz central de la agenda económica bolivariana a través de la conformación del Consejo Nacional de Economía Productiva. Vamos a ver esa capacidad que tiene nuestro pueblo para aprovechar los insumos, la materia prima, para transformarlo en bienes de consumo final, en algunos casos bienes intermedios. Lo cierto es el caso que la Expo, como usted muy bien lo indicó, va a ser la vitrina de las potencialidades que hoy ofrece nuestra economía, tomando en consideración el escenario actual. Ministro, ¿qué actividades se van a desarrollar dentro de esta expoferia? ¿Va a ser simplemente stand con exposición o además también va a haber intercambio de negocios, foros? ¿Se va a permitir además intercambiar no solamente conocimientos, sino también establecer algún tipo de alianzas o negocios formales con algunos otros países? ¿Qué países han confirmado si van a estar presentes visitando esta feria que puede mostrar la potencia y la productividad de Venezuela? Son más de 300 stands que nosotros tenemos a disposición, stands donde participa empresas privadas como también empresas públicas, pero también vamos a tener la participación de los 24 estados, quienes ofrecerán también sus potencialidades. Adicionalmente, la expoferia es un evento económico, como tradicionalmente lo podemos conocer, pero también en este caso será un evento social, un evento cultural. Contaremos con una programación musical para deleite de todos aquellos amigos y amigas que nos puedan visitar. Adicionalmente tendremos un espacio destinado para los niños y las niñas, quienes también tendrán sus elementos de recreación en el tiempo que dure la visita de sus padres, de sus madres. También tendremos un área de servicio disponible para prestar apoyo en aquellas acciones que lleva adelante el gobierno nacional a nivel de la tramitación de alguna serie de documentos, de instrumentos como el RIF, como la cédula, como los carnés de circulación. También tendremos la atención médica que requiere un evento de esta magnitud. Como tú puedes apreciar, adicionalmente a la acción económica propiamente, los 15 motores donde va a haber donde se va a mostrar los alcances del último año, también tendremos un espacio de conversatorio con los distintos sectores donde tendremos ponencias centrales y en función de esas ponencias se derivará el intercambio pertinente que ahí pueda surgir. Recordemos que la Expo permite el encuentro entre oferentes y demandantes. Alguien que en un momento está ofreciendo un determinado producto ya de consumo final puede requerir la participación o el encuentro con algún oferente de materias primas, de insumos, de bienes, de capital. Entonces, más allá de un momento puntual para establecer el intercambio bajo la figura que a veces se conoce como rueda de negocio, es un evento constante en el cual se puede generar ese intercambio. Asimismo, participará la banca pública nacional, donde ofrecerá los servicios a los emprendedores o a las empresas ya establecidos. Es una gran fiesta, vuelvo a destacarlo, que nos va a permitir mostrar la capacidad de un pueblo para superar una serie de ataques de manera sistemática, nacional e internacional, pero por encima de eso, para mostrar que a pesar de esa situación adversa, inducida, hoy vemos una producción importante a nivel nacional con esos criterios ingeniosos que siempre nos ha caracterizado y con productos, con bienes de calidad de acuerdo a los requerimientos de la economía nacional y de la exigencia del consumidor. Ministro, hay un importante punto que usted resaltó y era el tema de la participación de la empresa privada. Bastante ha sido la matriz de opinión alzada por sectores de la derecha donde dice que la empresa privada está en contra del gobierno nacional. ¿Cuáles son los sectores que han ya confirmado la participación por parte de la empresa privada? No hablamos de empresas específicas, sino de sectores, de sectores productivos. Y además también, ¿cómo va esto a fortalecer de una u otra forma combatir el tema de la guerra económica que pues ha venido sufriendo Venezuela durante los últimos años? Mira, en los 15 motores nosotros vamos a demostrar la participación de la empresa privada gracias a el empeño de ellos mismos, pero también a las distintas políticas que desarrolla el gobierno nacional, no del punto de vista solamente financiero, sino políticas concretas que estimulan el establecimiento de diversos empresas o agentes de producción. Entonces, en los 15 motores vamos y van a apreciar distintas empresas, como también empresa con una dualidad mixta, pues, de participación tanto del sector público como del sector privado. Y algo muy importante, también nos vamos a conseguir con el motor de economía comunal, donde tenemos las nuevas formas de organización popular que nosotros venimos generando al calor de la revolución y que precisamente están involucrados como elemento adicional para derrotar la guerra económica. Ministro, ahí quería hacer yo ese hincapié en lo que acaba de decir. Importante, sin duda alguna, el tema de la economía comunal. Venezuela ha sido baluarte y bandera desde que llegó el presidente Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, en el proceso de impulsar la economía comunal. ¿Cuál es ese justamente elemento que aporta este nuevo modelo, o este nuevo modelo no, este modelo de economía comunal al desarrollo de un país? Porque los grandes economistas de derecha que han sido teóricos durante muchos años siempre atacan este tipo de modelo planteándolo como que no es realmente un hecho de la economía. Mira, más allá del ataque, bueno, que es un ataque al fin y al cabo, es el desprecio que tienen hacia el pueblo en su capacidad propia para organizarse y empoderarse del hecho productivo. Ahí tenemos el ejemplo de los CLAC, una alternativa real que nos ha ayudado para lograr y optimizar un esquema distributivo, pero también ya está involucrado en el hecho propiamente de la generación de bienes, de productos, la prestación de determinados servicios. La sumatoria de nuestras economías locales, por supuesto, da un agregado nacional. Es un proceso de transformación, de ir ganando los espacios. Ahora, la economía comunal, adicionalmente, a generar un bien, un producto final, son los nuevos métodos y formas de organización que va creando también nuevas relaciones sociales de producción y también va generando una distribución social de la plusvalía que se pudiese generar. Adicionalmente, esta economía comunal, como tiene que ser el funcionamiento de la economía como tal, tiene que estar al servicio del hombre, de la mujer, y no a la reproducción del capital. Nos lo señalaba el comandante Chávez en distintas ocasiones, la economía tiene que estar al servicio del hombre, de la mujer, y no al revés. Y la Expo, como yo vuelvo a destacar, va a permitir demostrar que es totalmente contrario a esas matrices negativas de incertidumbre que genera la derecha venezolana e internacional, que estamos trabajando de manera mancomunada con todos aquellos sectores privados que apuestan al desarrollo integral de la patria, independientemente de su preferencia política. Nosotros lamentamos que algunos voceros del sector empresarial son más voceros de los partidos políticos de la derecha que precisamente de los agremiados a los cuales ellos están ejerciendo una representación. Aprovecho la ocasión nuevamente para destacar de jueves a domingo al Poliedro de Caracas para ver las potencialidades que existe en nuestro pueblo, potencialidades que nos permitirá superar el actual escenario que ya estamos encaminados. 2016, un año de resistencia histórica, como muy bien ha señalado el presidente Nicolás Maduro. 2017 es el año de la recuperación económica, de la contraofensiva en esta área. Y también es importante destacar que todo este tipo de actividad es totalmente gratuita. Ministro, agradecido con usted por estos minutos que nos dedicó acá en el Tren de la Tarde, en la Radio del Sur. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, ocasión, y nuevamente invitar a todo el pueblo venezolano caraqueño para que nos acompañe en estas importantes actividades. Nos sumamos nosotros a esa invitación que está haciendo el ministro del Poder Popular para la Economía y las Finanzas de Venezuela, Ramón Lobo, a propósito de la Expo Venezuela Potencia 2017, que arranca este próximo 23 de marzo hasta el 26, se va a realizar en el Poliedro de Caracas, en la capital de Venezuela. Va a exhibir además el potencial productivo de más de 300 empresas públicas, privadas, mixtas, exportadores. Va a haber además representaciones de los estados Aragua, Carabobo, Bolívar, Cojedes, Anzoátegui, Distrito Capital, Zulia. Además está Falcón también, entre otros que van a estar allí presentes. Cada uno, además de los expositores, va a estar distribuido en lo que ha dispuesto el gobierno venezolano, que son 11.000 metros cuadrados para la colocación de 300 stands de 6 metros cuadrados cada uno, establecidos en dos niveles, dentro de la cúpula que está en el recinto del Poliedro de Caracas, donde ahí van a concentrarse pues los principales productores de la economía venezolana. Los 15 motores de la economía venezolana van a estar presentes en esta Expo Venezuela Potencia 2017, que sin duda se va a convertir en un elemento importante para poder mostrar lo que tiene Venezuela para cada uno de los estados del país y además lo que tiene Venezuela para ofrecer al mundo. Va a haber participación de cooperativas, como lo decía el ministro, del tema de economía comunal, industrias del área agroalimentaria, de la talla de Sindoni, que va a estar presente allí también, cervecería Tobar, helados 4F, alimentos Heinz, Ebeba, Café Venezuela, la corporación Inveca, industrias Driana también va a estar allí. Además también va a haber a productos que tienen que ver no solamente con el tema agroalimentario, sino también de otro tipo de rubros como empresas reconocidas como Implaven, Quimex, Ecolimpio, Total Plastic, Vituplas, Sureca, Ferrealca, Proluca. Además también va a estar la gente de la reconocida marca de productos de limpieza Tapa Amarilla. O sea, es decir, quiere decir que ya la empresa privada va a formar parte importante de esta exposición, que va a mostrar la productividad de Venezuela y de una u otra forma va a combatir en la guerra económica que ha planteado el gobierno, que le ha atacado al gobierno venezolano y al pueblo venezolano, y va a demostrar la unión que hay entre gobierno y empresa privada para buscar el fortalecimiento de la economía de Venezuela. Así que no se la pueden perder este próximo 23, este fin de semana, del 23 al 26. Estamos a 20, 21 martes, 22 miércoles, jueves 23, hasta el sábado 20, o domingo 26. 24, 25, 26, domingo 26. Yo aquí tengo un almanaque al lado y no lo veo, ¿no? Bueno, normal, señor Samuel. Hoy es lunes, estamos comenzando la semana. Entonces así ustedes también van a poder estar y participar en esto, que además es totalmente gratuito. Nos vamos a la pausa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto y nuestro Twitter también lo pueden utilizar, @eltrendetarde. Nos vamos con música de Colombia. Esto es Cabas. Increíble, el regreso más del Tren de la Tarde. Qué increíble cómo siento el corazón cuando te pienso. Qué increíble ver mis pies hundirse entre la arena. Increíble el color del cielo. Pero hoy contigo todo me lo creo. Todo me lo creo. No quiero perder. siento, pero de amor por ti reviento, tanto que me alcanza pa' envolver a todo el mundo en sentimiento. Si hay un Dios lo creo, porque aquí contigo todo es perfecto, contigo todo es perfecto. Tú y yo, quiero saborearme cada gota de tu amor. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Quiero saborearme cada gota de tu amor. Es increíble, pero cierto. Qué increíble cómo siento corazón cuando te pienso, increíble ver mis pies hundirse entre la arena, increíble el color del cielo, pero hoy contigo todo me lo creo, contigo todo me lo creo. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Regresa el tren de la tarde. La Radio del Sur 2017. Latidos informativos de nuestra América. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. En tan solo 9 meses que tiene Mauricio Macri en la presidencia argentina, 1.5 millones de argentinos pasaron a una situación de pobreza por obra de las políticas neoliberales adoptadas por su gobierno y ascendió a 600.000 el número de indigentes, según el Observatorio de la Deuda Social de Argentina de la Universidad Católica de esa nación. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. Proyecto África-América, programa que desarrolla los temas de actualidad del continente africano. Además nos habla de la afrodescendencia en el mundo, su diáspora y la afrovenezolanidad. Proyecto África-América, miércoles y viernes a la 1:00 p.m, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, latidos culturales del mundo. Pongamos los puntos sobre las íes. Seguramente usted escuchó, vio y leyó sobre el nuevo show politiquero de Lilian Tintori, esta vez en el aeropuerto José Joaquín Oviedo de Guayaquil, Ecuador. ¿Por qué crees que no te están dejando entrar? No me dejan entrar porque no quieren que diga la verdad. No me dejan entrar porque no quieren que ayude a mis hermanos de Ecuador. No me dejan entrar porque tiene cambios en Ecuador. Pero, ¿qué ocurrió realmente? La ley de movilidad humana del país prohíbe a los extranjeros hacer proselitismo político, más si usted lleva una visa de turista. Por ello, las autoridades de migración inadmitieron el ingreso de la activista política de derecha, quien afirmó iba al país para apoyar al candidato Guillermo Lasso. Inmediatamente, Lasso salió al paso. Esto es una violación a los derechos humanos de Lilian Tintori. Y aunque Lilian intentó desprestigiar al gobierno ecuatoriano, el tiro le salió por la culata. El propio presidente de Ecuador puso los puntos sobre las íes. Así son los pelucones en todas partes. Lo peor que tiene América Latina es su élite. Élite arrogante, soberbia, que se cree dueña de nuestros países, pateando al perro. Quiere venir a inmiscuirse y a tratar de darle una mano a la derecha desesperada y derrotada. Ya basta, aquí la ley se respeta y la soberanía del país también. Por favor, si hay un atentado, ellos pueden ir a las cortes internacionales y denunciarlo, que lo hagan. No lo van a hacer nunca, porque sabe que esto es atribución de cada país. Usted va a Estados Unidos, le pregunta por qué tiene dos maletas y solo viene de visita. No, que trae por el abrigo. No, no, usted viene a quedarse, se regresa. Esto es potestad de los países, pues eso se llama soberanía. Si creen que ha habido un atentado de derechos humanos, ¿qué presente la denuncia? Va a ser como el show del fraude. Nunca van a presentar nada porque es una gran mentira. Acá, en estricto apego a la ley, se ha inadmitido la entrada de una extranjera que descaradamente venía a participar en la elección del Ecuador, que nos creen Hacienda. Entiendan que aquí ya no hay Hacienda bananera donde pueden patear al perro. La oligarquía latinoamericana entienda que Latinoamérica ya cambió y por abolengo que crean que tienen, por pedigrí que crean que tienen, no permitiremos más abusos. Pongamos los puntos sobre las íes. Los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. La Radio del Sur. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, pongo alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Yo macho, troncona, yo macho. Oye, tú tienes llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles. 2:34 minutos, ahí escuchábamos a Totó la Momposina con Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Seguimos nosotros ya viajando en el Tren de la Tarde y estamos listos para irnos al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. Iniciamos este viaje informativo en el Dato Noticioso en Perú. Nos vamos hasta esa nación. 15 distritos de Lima han sido declarados en emergencia. Hay fuertes inundaciones, hay miles de damnificados. Hay hasta muertos ya por el motivo de las lluvias. Han decretado emergencia. Víctor Liza, periodista del medio alternativo La Mula, con nosotros a esta hora. Víctor, buenas tardes. Bienvenido al Dato Noticioso. Cuéntanos cómo está la situación en Perú. Buenos días. Un saludo a todos los oyentes de la Radio del Sur. Las lluvias continúan en Perú. Sin embargo, el gobierno ya ayer ha detectado alguna serie de medidas. Por ejemplo, en el caso del sector de educación, se han suspendido las clases en algunos centros educativos, especialmente en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, que están en el norte, La Libertad, y también aquí en Lima, donde algunas zonas también han sido afectadas por los huaicos y las lluvias. Se ha informado que hay un total de 75 víctimas mortales y casi 100.000 damnificados por esta por este evento de la naturaleza que se ha producido. Al mismo tiempo se está desplegando mucha ayuda humanitaria. El gobierno ha organizado unos centros de acopio en diversas partes de la capital y en otras zonas del país para poder recibir esta ayuda. Al mismo tiempo se ha recibido la solidaridad de países como Colombia y Ecuador, que ya han dispuesto el envío de ayuda. El gobierno de Venezuela también ha ofrecido ayuda, pero se está a la espera de que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski pueda autorizar el ingreso de las unidades de aquel país para que se pueda proceder a recibir este apoyo de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, Víctor, hay un tema bastante delicado y es el tema de la cantidad de damnificados que tiene actualmente Perú. ¿Está preparado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para afrontar una cifra tan alta de damnificados? Y el clima parece que no va a mejorar. Sin duda, pareciera que va a seguir el tema de las lluvias. Así es, sí, la cifra de damnificados es bastante alta. Ha habido bastantes debates entre algunos especialistas en temas de defensa civil, especialistas geólogos, con respecto a la planificación y la prevención que se debió haber tomado desde hace varios años, con respecto a estas eventualidades que suelen darse cada cierto tiempo. En el año 98 y en el año 93 fueron las últimas veces que se produjeron este tipo de fenómenos, más precisamente en la zona norte del país. En esta oportunidad ha afectado a la capital, y la discusión va por ese lado, la falta de prevención. Si bien es cierto, hay un consenso mayoritario en que el gobierno ha reaccionado positivamente ante esta situación, se espera que después de que pase todo esto, se puedan tomar acciones como, por ejemplo, la descolmatación de ríos, la construcción de puentes, de diques y de otras estructuras para poder contener el avance de las lluvias, poder prevenir este tipo de situaciones. También se conoce que el gobierno de Ollanta Humala, antes de dejar el gobierno en julio del 2016, había previsto una partida presupuestal para que los gobiernos regionales, algo parecido a los estados en Venezuela, y a las municipalidades provinciales y distritales, pudieran ejecutar estos presupuestos para poder tomar prevención. Sin embargo, se conoce que solamente se han ejecutado el 5% de parte de estas autoridades locales, lo cual también ha devenido en diversas críticas en los medios de comunicación y también entre especialistas y actores políticos. Víctor, te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Víctor Liza, desde Perú, a propósito de la situación que está viviendo esa nación en relación al tema de las lluvias. Ya son 15 distritos los que han sido declarados en emergencia. Además de esos 15 distritos, hay ya un número bastante significativo de personas fallecidas y también un número de damnificados. El clima parece que no va a dar tregua, no de inmediato en Perú, pero las autoridades pues están intentando establecer contactos de inmediato para poder hacer pues ayudas humanitarias. Ya varios países, entre ellos Venezuela, se han pronunciado frente a esta situación. Nos vamos a Francia, seguimos viajando por el mundo y llegamos en este momento hasta Francia, porque allí una amenaza de bomba, una alerta de bomba, de un explosivo, pues estaba viva, y ya han decidido la policía francesa a poner fin a esta alerta. Luisa María González con nosotros, corresponsal de prensa latina en Francia, a esta hora nos comenta. Luisa, buenas tardes, háblanos de esta amenaza de bomba y pues en qué momento el gobierno ha decidido levantar la alerta. Sí, buenas tardes para ustedes. Efectivamente, la policía francesa puso fin ya a la alerta de bomba que fue activada hoy en la sección financiera de la Fiscalía de París, luego de que los equipos especializados descartaran la existencia de explosivos en el inmueble. A las 12:20, hora local, una llamada anónima avisó sobre la presencia de una presunta bomba, por lo cual 200 personas fueron evacuadas del edificio ubicado en el céntrico Distrito 9 de esta capital y se activó un amplio perímetro de seguridad. Durante 2 horas, una brigada especializada realizó las verificaciones requeridas en estos casos, lo que permitió descartar el riesgo de existencia de algún explosivo. La semana pasada, hay que recordar, un sobrebomba explotó en la sede del Fondo Monetario Internacional en esta capital y el hecho provocó heridas a una empleada. En ese momento, el presidente Galo, François Hollande, calificó el hecho de atentado y lo consideró una muestra de que las amenazas continúan vigentes en esta nación europea. En Francia sigue activado el estado de emergencia que fue establecido a raíz de los atentados del 13 de noviembre de 2015 y luego fue prorrogado en varias ocasiones a causa de los nuevos ataques ocurridos posteriormente. Luisa, esta amenaza de bomba se suma a todo el tema de la emergencia de terrorismo. ¿Cómo está la situación frente a esto? ¿Qué ha dicho el gobierno de François Hollande? Porque además hemos visto que este gobierno francés se ha pronunciado mucho frente a las amenazas que según ellos tienen sobre el tema del terrorismo. Sí, efectivamente, como les decía, el estado de emergencia sigue activado y junto con el estado de emergencia está activado también la operación Centinela, que consiste en mantener desplegados por las calles, sobre todo en los lugares de mayor concentración de personas, a militares y a gendarmes armados y con una capacidad de reacción bastante alta. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, este mismo sábado en el aeropuerto de Orly, que está ubicado en el sur de París, donde un hombre atacó precisamente a una mujer militar perteneciente a la operación Centinela, y la patrulla de tres militares reaccionaron muy rápidamente y lograron controlar la situación, lograron neutralizar al atacante, quien fue necesario dispararle y provocarle la muerte para poder contenerlo. Y bueno, al final el aeropuerto debió paralizarse, los vuelos se paralizaron, hubo una situación bastante tensa, pero finalmente todo terminó sin que ocurrieran heridos, más allá del propio atacante que falleció. Más allá de él no hubo ningún otro herido, y eso ha demostrado que es necesario este refuerzo de la seguridad, sobre todo en los lugares de concentración pública, como puede ser un aeropuerto, los monumentos que son muy visitados en París, los museos, y eso se mantiene. Hay que recordar que el estado de emergencia se va a mantener activo ahora, precisamente porque nos acercamos a las elecciones presidenciales que van a ser en abril y en mayo, y es necesario garantizar un alto nivel de seguridad a todos los actos públicos que van a estar sucediendo en torno a estos comicios presidenciales. El estado de emergencia, aunque es un régimen especial, se va a mantener activo hasta julio, hasta el 15 de julio, y luego correspondería al nuevo gobierno decidir si propone la prolongación o no de ese estado. Luis, agradecidos con este reporte. Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia, a propósito de esta amenaza de bomba que se vio en el país y ya una alerta levantada por parte del gobierno. Sin embargo, el estado de emergencia persiste. Desde Francia nos vamos hasta el Reino Unido, y es que la Unión Europea ha dicho que está lista para asumir el Brexit de esta nación, y además el Reino Unido ya anunció la fecha. Tenemos ya en línea a Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista con nosotros. Jorge, buenas tardes, cuéntanos de estas dos informaciones que se dan del día de hoy desde el Reino Unido. Sí, buenas tardes. El día de hoy se ha conocido la fecha en que el Reino Unido va a iniciar los trámites para salir de la Unión Europea invocando el artículo 50 de la Constitución de la Unión Europea. La Unión Europea, en boca de su portavoz jefe del Ejecutivo Comunitario, Margaritis Schinas, ha declarado que ellos están listos para iniciar las negociaciones y solamente están esperando la llegada de la carta, que será el día 29 de marzo. Así pues, está todo listo para que inicien las conversaciones que van a llevar finalmente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, aunque la Unión Europea diga que están listos para negociar, otra cosa es que las negociaciones vayan a ser muy complicadas, porque hay toda una serie de puntos en los que realmente no se pueden poner de acuerdo. Por una parte, el Reino Unido necesita poder tener acceso a comerciar con la Unión Europea y sobre todo necesita que sus bancos y entidades financieras de la City de Londres puedan tener acceso al mercado europeo mediante una cosa que se llama el soporte financiero. Pero al mismo tiempo quiere poder tener control sobre sus fronteras y limitar la migración de trabajadores de la Unión Europea, particularmente de los países más pobres del sur y del este de la Unión, para que no puedan entrar a trabajar al Reino Unido. Esos son dos puntos que no se pueden compaginar, puesto que para la Unión Europea es justamente al revés. Si el Reino Unido quiere tener acceso al mercado europeo de comercio y de asuntos financieros, la Unión Europea va a exigir que los ciudadanos europeos puedan tener acceso al mercado laboral británico. Quienes son los países, particularmente del este de Europa, pero también los del sur, son muy firmes. Así que realmente no se puede llegar a un acuerdo que sea beneficioso a ambas partes. Y lo que ha empezado es en realidad un proceso que va hacia un Brexit, salida del Reino Unido de la Unión Europea, que va a tener consecuencias económicas, políticas, financieras y institucionales muy graves, tanto para la clase dominante británica como para la clase dominante europea. En primer lugar, va a producir un desarreglo, desajuste comercial y económico muy grande. En segundo lugar, ha producido ya una inestabilidad institucional en Gran Bretaña muy fuerte, con la existencia de Escocia de un nuevo referéndum de independencia, con el planteamiento de Irlanda del Norte de la posibilidad de un referéndum sobre la unidad irlandesa, unos efectos políticos también muy fuertes, porque si la Unión Europea permite, hace concesiones al Reino Unido en las condiciones de su salida, esto fomentaría todos los movimientos anti-Unión Europea y euroescépticos que hay en diferentes países europeos, como hemos visto, por ejemplo, en Holanda, en Francia, pero también en Italia y en otros países. Así que realmente este es un proceso que va a ser bastante complicado, bastante costoso y que va a llevar a una serie de crisis, como digo, económicas, institucionales, financieras, que la clase dominante va a tratar de que paguen los trabajadores, como siempre. Así que este proceso, que puede durar hasta 2 años, va a ser un proceso en el que también vamos a ver lucha de clases, la lucha de los capitalistas por hacer pagar la crisis a los trabajadores y la lucha de los trabajadores para defender sus derechos en contra del capitalismo, ya sea el capitalismo de la Unión Europea o el capitalismo británico por su propia parte. Te agradecemos muchísimo, Jorge, este contacto con nosotros. Jorge Martín, editor de la página Marxist.com, integrante de la revista América Socialista, a propósito ya del anuncio que ha hecho el Reino Unido en relación al tema del inicio del Brexit con fecha. Nos vamos a Guatemala de una vez, porque ahí continúan las investigaciones para lograr la justicia en el caso del Hogar Virgen de la Asunción. Está con nosotros ya Isabel Soto Malledo, corresponsal de Prensa Latina en Guatemala. Isabel, buenas tardes. Hay mucho hermetismo en relación al tema de las investigaciones, pero las autoridades están intentando hacer justicia en el caso del Hogar Virgen de la Asunción. Cuéntanos cómo va la investigación. Buenas tardes. Le pudiera decir que sí, que supuestamente están avanzando las investigaciones por cuanto ya existen declaraciones de funcionarios, varios testimonios de sobrevivientes de los hechos o de chicos que tuvieron internos en el hogar y que luego fueron trasladados a otros hogares estatales. Sin embargo, hasta la fecha solo se han practicado 6 capturas, 3 de ellas los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social y el exdirector del centro, y a ellos se sumaron posteriormente la captura de 3 monitores de hogar o personas encargadas de la rehabilitación o de atención a los menores directamente. Hasta el momento no se ha practicado una captura más, y una de las grandes interrogantes para quienes estamos siendo de cerca el fenómeno y también para muchos analistas locales y movimientos sociales defensores de los derechos humanos es el tema. Isabel, ¿estás con nosotros? Creo que perdimos allí la comunicación. Vamos a intentar establecerlo nuevamente. Estábamos conversando con Isabel Soto Malleda, quien es corresponsal de prensa latina en Guatemala, a propósito de esta situación que se está viviendo en ese país luego del incendio en el hogar Virgen de la Asunción, un hogar que tenía albergado a varios adolescentes. 12 adolescentes mueren en este incendio provocado. Isabel, nuevamente con nosotros. Te damos el pase otra vez, Isabel. Sí, lamentablemente parece que tuvimos una falla, no sé ni dónde me dé, pero les decía que de alguna manera existen ya múltiples testimonios, fotos, evidencias que se pueden ir manejando, y sin embargo hasta el momento se efectuaron solo 6 capturas, 3 de ellas, 3 funcionarios estatales. Bueno, perdimos nuevamente el contacto, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a intentar mañana restablecer nuevamente este contacto con Isabel Soto Malleda. El tiempo se nos fue y con esto nosotros ponemos punto final al Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. 2:50 minutos, nos llega un mensaje de texto a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería. Nos dice Cacique, saludos. Según el señor, ¿cómo se llama?, nos dijo perros simpáticos. Esto refiriéndose al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Aunque yo no sé qué le sorprende a la gente, también nuestra de sus declaraciones. Si la derecha es así, toda la vida. Bueno, si somos perros, pero bravos. ¿Y qué?, dice él. ¿Que nos portamos mal? Pues claro, cuando hay injusticia. Aunque animales y humanos no se comparan, igual lo que dijo la Pachamama, lo castigó sin piedad a su patria. Dijo, aunque dudo que él la quiera, lástima que el que paga es el pueblo. Fuerza Perú, lo dice Cacique. Desde acá nosotros también enviamos muchísima fuerza a el pueblo peruano. 2:51 minutos, nos vamos a ir a la pausa con música y al regreso tenemos más del Tren de la Tarde. Nos vamos a ir con Charlie Papa y la canción es La Cima. Nosotros vamos a la pausa y al regreso más del Tren de la Tarde. regresa El Tren de la Tarde. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Avance de noticias, voces del sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y cuando el reloj marca las 2:56 en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se pronunció sobre el secuestro de 9 funcionarios bolivianos por parte de carabineros chilenos, afirmando que estos fueron apresados por supuestamente estar cometiendo delitos. Este es un nuevo hecho de desencuentro entre ambas naciones, a un día que el gobierno boliviano presente la réplica sobre la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En ese sentido, el periodista chileno Dagoberto Martínez nos amplía esta información. La presidenta Michelle Bachelet apareció al Palacio de la Moneda para pronunciarse al respecto, con respecto a este tema que tiene que ver con la detención de 2 militares y 7 civiles, 9 personas en total, todos de nacionalidad boliviana, el día de ayer en Colchame, comuna de Tamarugal, región de Tarapacá, esto en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia. La presidenta Michelle Bachelet dijo expresamente que fueron detenidas estas personas cometiendo delitos. Esa es la versión chilena sobre el asunto. Desde el punto de vista del gobierno chileno, estas personas fueron sorprendidas cometiendo delitos, según la presidenta, concretamente robando un camión con mercancías, supuestamente, y pretendían robar más camiones. En ese momento, del lado chileno, digamos, de la frontera, en ese momento, según la versión chilena, bueno, fueron detenidos y apresados por las autoridades policiales chilenas. Esto sucedió el día de ayer, como decíamos, durante la noche. Hasta el momento no se había dado ninguna información oficial y fue la presidenta Bachelet quien la dio después de una reunión con el gabinete de ministros y entre muchas otras cosas que abordó a pregunta expresa de la prensa acreditada ante el Palacio de la Moneda. Vale decir, sí, para poner en contexto, que el pasado viernes se había dado también, pero esta vez en Antofagasta, un incidente en el cual carabineros de Chile retiraron de una sede boliviana en esta ciudad una bandera boliviana, señalando que no estaba acreditado como sede consular. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, Estados Unidos está detrás de los golpes de Estado duros o blandos, militares o parlamentarios, en América Latina y el Caribe. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Que nadie se confunda, la lucha es contra el imperialismo, es contra las oligarquías locales. Hay gente que se confunde, y cree, no, los Estados Unidos no tienen nada que ver con el derrocamiento de tal cosa y esto. Hay gente que lo dice, yo, Pedro, en algunos países por ahí. Es más, cuando derrocaron a Zelaya, ¿tú te acuerdas? 28 de junio del 2009, había un coro general que decía, no, los Estados Unidos no. Fueron los locos de Honduras que derrocaron a Zelaya. Hoy ya, Vox Populi, ¿ves? Están los documentos desclasificados de los Estados Unidos, están los correos de la secretaria Clinton, que dijo, di la orden para derrocar a Zelaya. No esperemos que salgan los documentos desclasificados de la guerra económica contra Maduro, contra la revolución bolivariana. No, yo no lo voy a esperar. Nosotros no lo vamos a esperar. Es el imperialismo que está detrás de todo esto. Y no esperemos que salgan los documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia para saber que a Dilma Rousseff la derrocó Barack Obama, el gobierno de los Estados Unidos. La derrocaron los gringos por la dignidad de Dilma Rousseff. Porque Dilma Rousseff le puso un parado a Obama cuando se metió al espionaje interno de la sociedad de Estados Unidos. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. En Democracia, un espacio radiofónico, informativo y cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Golpe. a la guerra económica contra la usura y la especulación. Algunos dueños de panaderías se han sumado a la guerra contra el pueblo venezolano. Ante este escenario, el gobierno bolivariano comenzó una supervisión permanente a estos establecimientos. Escuchemos al superintendente de la SUNDE, William Contreras. Iniciamos el despliegue de los funcionarios de las instituciones. Estamos hablando de aproximadamente 10.100 funcionarios entre efectivos militares, milicianos, compañeros de la SUNDE, compañeros de la SUNAGRO, en acompañamiento al personal del Poder Popular que fue acreditado, una parte de él en el Teatro Katia, fueron acreditados como comisionados de protección de los derechos socioeconómicos. Esos compañeros fueron entrenados por relación, primero, a la protección de sus derechos, a que conozcan exactamente qué dice el artículo 47 con relación a la vulneración de derechos individuales, que del artículo 47 de la Ley Orgánica de Precios Justos, que dice el artículo 56 con relación al condicionamiento de venta. Ahí donde hay una cola se están cometiendo delitos. Entonces los compañeros fueron entrenados con un protocolo que ordena, entre otras cosas, y lo reitero, entre otras cosas, que a partir de las 6 de la mañana tiene que haber producción continua, cero condicionamiento de horario, cero condicionamiento de venta. El panadero tiene que dejar su materia prima preparada, amasada, organizada de manera tal como era antes. Golpe a la guerra económica contra la usura y la especulación. La Radio del Sur, también en el Twitter. Un abrazo y felicitaciones a la Radio del Sur y a los muchachos de la red de la Radio del Sur que estoy viendo aquí, que están paso a paso haciendo el seguimiento a esta entrevista. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Trabajan muy bien y hacen una gran labor en la Radio del Sur. Síguenos en Twitter y descubre todo lo que nuestra plataforma 2.0 tiene para ti. @ la Radio del Sur. Comentarios, noticias, videos, notas de interés, entrevistas exclusivas, descripción informativa en 140 caracteres. Conoce el contenido digital que la Radio del Sur trae para ti. Con tan solo un clic, @ la Radio del Sur. Toda la tecnología al alcance de tu mano. @ la Radio del Sur. Escribe, vive y siente los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Dice, yo conocí una linda persona el otro día en la capital. Caímos bien a primera vista de esas cosas que suelen pasar. Y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más. ¿Quién creería que esa sonrisa tampoco me podía enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y comencé a perderme en su mirada. Porque yo te quiero para mí, y solo para mí, no es como tú, no hay, that's right. Yo te quiero para mí, y solo para mí, no es como tú, no hay, that's right. Todo este amor que yo le ofrezco es muy real y natural. Quizás aún no tenga nombre, pero a su lado yo quiero estar. Desde el día que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y no he encontrado a nadie como tú. Porque yo quiero llevarte a la playa y conocer el mar. Hey, yo, que visitemos juntos cada lugar, porque tú sabes que te quiero, tú me quieres también, tus besos son sinceros. Tienes saber a mí, que entregarme a ti, baby, solo para ti, baby. Tú eres my number one, tú eres my lady. mi corazón. Ni nadie como tú que me llene de alegría. Eres mi inspiración, mi más bonita melodía. Canción que me motiva, me guía a buscar de arte. Sé que a donde vaya siempre iré a buscarte. Quedarme junto a ti, que estás solo para mí. Le digo el día y el lugar donde te conocí. Y... Siete minutos, Chucky Town con Nuki, ahí te quiero para mí. Nosotros seguimos viajando en este tren informativo. Antes de irnos a nuestra próxima estación, tenemos ya dos mensajes de texto que nos llegan. Nos dice por acá, buenas, el gobierno tiene que darle una de una vez un parado y por siempre a los camioneteros que quieren abusivamente aumentar el pasaje a 300 bolívares. Basta de chantaje. También nos dicen, por favor, que se alarguen las jornadas para sacar el carnet de la patria. Aún faltan muchas personas. Un mes más, por favor. Bueno, vamos a ver qué dice el presidente de la República, Nicolás Maduro, que seguramente si ve que hace falta gente aún por carnetizarse, lo alargará. Nosotros a esta hora agradecemos sus mensajes y estamos listos para irnos ya a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta dónde, hasta Paraguay, porque en esta semana se presenta en el Congreso el proyecto de enmienda constitucional para lograr la reelección presidencial, tema que además ha venido hablándose en Paraguay desde hace mucho tiempo. Hay preocupación hacia el sur del continente por este planteamiento en Paraguay. Vamos a hablar sobre eso y conocer los detalles con Desiree Esquivel, periodista paraguaya. Desiree, buenas tardes, bienvenida al Tren de la Tarde. Buenas tardes, Alejandro, un saludo a vos y a la Radio del Sur. Y realmente es un que ya venimos arrastrando desde el año pasado, ¿verdad? Que bien, este proyecto de enmienda se estuvo tratando en agosto del 2016. La oposición cajoneó este proyecto, ¿verdad? Que da pie a la enmienda para poder instalar la figura de la reelección. Sin embargo, desde la semana pasada están insistiendo en negociaciones tanto la ANR, la Asociación Nacional Republicana, que sería la parte oficialista principalmente, están negociando con la gente de Frente Guazú. Esto lo aseguró el abogado Marcos Farín, el asesor legal del senador Fernando Lugo, ex presidente de la República, que recordemos que en el 2012 había salir de su puesto tras un juicio político por la masacre de Curuguatú. Él mismo confirmó que están consensuando, ¿verdad?, el contenido del proyecto en sí para habilitar la reelección. Hay puntos esenciales que están negociando prácticamente con la gente oficialista, es suprimir la base en ningún caso del artículo 229, prohíbe la reelección para habilitar la propia reelección, ¿verdad?, por un solo periodo de forma consecutiva o alternada. Presidentes, vicepresidentes, gobernadores que quieren pugnar de renunciar 6 meses antes de las gestales. Este es uno de los aspectos que quieren modificar al proyecto de enmienda. Y por último también quieren modificar los su inciso 8, de modo a permitir que los candidatos presidente, vicepresidente de la República acá de Paraguay puedan consensuar el concurso bien por bancas en Senado y diputado. El propio senador Carlos Amarilla, la oposición, aseguró que se está tratando un golpe a la Constitución y que hasta el momento no se cuentan con los votos necesarios. Los oficialistas que quieren meter este proyecto no cuentan con los votos necesarios para poder meter este proyecto de enmienda, y hasta el momento tenemos la incertidumbre si presentan esta semana o la siguiente, porque si bien pasa marzo, después ya el tiempo ya les apremia y obviamente ya va a tratarse este proyecto para poder instalar la figura de la reelección. Ahora decir, ¿qué dice el pueblo paraguayo frente a este planteamiento que se hace de la reelección? ¿Qué dicen frente a lo que pudiera de una u otra forma significar sentenciarse al gobierno de Cartes durante muchos años? ¿Qué es lo que han planteado desde el pueblo? ¿Qué se comenta en las calles? Bueno, hace poco nada más se volvió a hacer una encuesta. Hay que asegurar que obviamente no hay que enviarse comúnmente, ¿verdad? Por los números, por las encuestas, pero hay una mayoría que desde luego no está de acuerdo con la reelección vía enmienda. Eso sí, hay muchos a favor de instalar esta figura de forma alternada, como tenemos el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Pero modo, el mecanismo que ahora se está queriendo restaurar otra vez, que es a través del proyecto de enmienda, desde luego más del 80% de la población paraguaya está en total desacuerdo, porque comprenden mejor, ¿verdad?, de que es una violación a la Constitución Nacional que prohíbe en ningún caso, obviamente, que alguien se pueda, que alguien estando o que ya estuvo en presidenta paraguaya vuelve otra vez a candidatarse, ¿verdad?, sin una reforma. Eso sí, la reforma es mayormente aceptada, sin embargo, también, obviamente que no. Desiree, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con esta enmienda planteada desde el Congreso en Paraguay. Mil gracias por atendernos. Hasta luego. Le agradecemos a Desiree Esquivel, periodista paraguaya, a propósito de esta propuesta que se ha hecho de enmienda en la Constitución para la reelección presidencial en Paraguay. Desacuerdo en gran parte de la población. Varios de los artículos quieren ser revisados por parte del Congreso, quieren entrar dentro de esta enmienda, inclusive no solamente el tema de la reelección, sino el tema de no tener que renunciar para mantenerse en la candidatura. Nosotros vamos a seguir viajando por las noticias del mundo. Antes nos llega un mensaje a través del 0414-182-8973. Nos dicen buenas tardes. Escuché el mensaje enviado por quien utiliza el seudónimo Cacique, y le recuerdo que con los fenómenos que la naturaleza manifiesta, estos son impredecibles y los pueblos quienes los enfrentan. Los fenómenos naturales no reconocen gobierno ni sus malas o buenas políticas aplicadas por quienes la ejecutan. Al pueblo del Perú, toda nuestra solidaridad y hermandad como pueblo bolivariano. Viva Perú, viva Chávez, vivan los pueblos oprimidos. Eso lo dice William. William, gracias por escribirnos. Así como él, ustedes también pueden participar a través del 0414-182-8973. Vamos con música y al regreso tenemos otra estación en el Tren de la Tarde. Esto es OMI, Cheerleader. My one solution is my queen, cause she's be strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Will make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. 3:17 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Escuchábamos a Omi con Cheerleader, pero nosotros ya listos para irnos a la tercera estación de El Tren de la Tarde. Nos vamos a ir hasta Uruguay. Es que hoy en ese país se realizó el primer Consejo de Ministros abierto y justamente son varios los temas que se plantearon desde el gobierno de Tabaré Vázquez, encabezado además por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Este primer gabinete de ministros abierto es el primer gabinete del 2017, el primer Consejo de Ministros que se realizó hoy 20 de marzo en San Luis de Canelones. Mientras el día domingo, pues se hicieron las audiencias de los ministros en las organizaciones sociales, políticas y empresariales. Es decir, ayer comenzó el proceso y hoy terminaba con este primer Consejo de Ministros Públicos. El Poder Ejecutivo de este país decidió como forma dar continuidad al diálogo de la población y además también en todo el territorio nacional, que el próximo Consejo de Ministros pues se diera, como se ha planteado hoy, abierto a la participación ciudadana en el interior del país, que se concrete en la localidad balnearia de San Luis de Canelones. Dicho acuerdo ministerial se desarrolló hoy lunes 20 de marzo desde las 9 de la mañana en el gimnasio pues de esa localidad. También, como es costumbre, pues el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros reciben a representantes de diferentes organizaciones sociales e instituciones locales. Nosotros, para ampliar esta información, tenemos ya a Diego Martínez, comunicador social de la Radio Centenario en Uruguay, para ampliar esta información. Diego, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ahí en Radio del Sur. Exactamente como ustedes recién estaban relatando, se llevó adelante un nuevo Consejo de Ministros abierto. Es una política que desde el presidente Vázquez se viene efectuando ya desde su primer mandato, el desarrollar reuniones con los ministros en diferentes lugares del país, donde por un lado se hacen reuniones previas de organizaciones sociales con los diferentes ministerios, directores de área y responsables de las diferentes tareas, y en el día lunes, que es donde habitualmente se realizan los consejos de ministros, se da una apertura para que se hagan justamente las exposiciones ministeriales y se escuchen algunas de las voces de los vecinos de la zona. Al principio del gobierno de Vázquez, las voces eran más que nada de reconocimientos y de salutación hacia el gobierno, pero en los últimos consejos ha tenido que afrontar el presidente Vázquez y sus ministros algunas críticas, algunas muy duras sobre cómo se vienen desarrollando las diferentes responsabilidades, tanto a nivel educativo como a nivel de salud principalmente. Hoy se sumó además al ministro Rossi, que es el ministro de Transporte y Obras Públicas, un duro cuestionamiento por parte de algunos vecinos sobre cómo se está trabajando en la infraestructura de la zona de San Luis, donde se desarrolló justamente la reunión, que es una zona donde vive un porcentaje importante de la población del departamento de Canelones, el segundo en importancia del país, y que además está ligado a través de una ruta interbalnearia a un montón de pequeñas ciudades unidas a lo que se le llama la Costa de Oro, con un porcentaje importante también de la población del país. Pero bueno, eso está generando diferentes distorsiones, que el gobierno excusó estos problemas con que, bueno, no fue ordenada la forma como se poblaron estas zonas, sino que cada uno fue poblando y haciendo su construcción donde más o menos le parecía, y que esto generó los diferentes problemas. Otro de los temas que también estuvo hoy en la agenda justamente de esta visita de Tabaré Vázquez son algunas disonancias internas que tiene el gobierno y sobre todo la forma política Frente Amplio, que gobierna el país desde hace ya más de 12 años, donde se han dado duros cuestionamientos y enfrentamientos entre diferentes líderes por diferentes motivos. Los últimos dos episodios, quizá lo más importante, se dio entre dos candidatos a intendentes o a gobernadores, como podría llamarse en otros países, del propio Frente Amplio, donde se acusa uno a otro de haber tenido algunos contactos espurios con diferentes financistas o con incluso algún partido de la oposición. Pero si les parece, Alejandro, te propongo escuchar un minutito, aunque sea, lo que decía Tabaré Vázquez en la jornada de hoy justamente en el Consejo de Ministros. Se da fuera de la esfera de gobierno. Ahora, si me pregunta mi opinión, quiero decirle que tengo un sentimiento de una vergüenza ajena enorme. que dos compañeros se peleen exactamente a través de los medios comunitarios. ¿Cuándo? Si es un problema personal. No sé si se llegó a escuchar ahí que decía que tenía una vergüenza ajena enorme porque dos compañeros se estaban peleando descarnadamente. Es un poco la situación que se está viviendo en estos momentos dentro del Frente Amplio, donde también ha habido duras críticas de senadoras del gobierno hacia la fuerza política por un acto que se va a desarrollar, donde van a ser los oradores 5 hombres y una sola mujer, un poco también en este clima que se está viviendo de reclamos, de llegar a más lugares por parte de las mujeres políticas. En este caso le tocó al propio Frente Amplio el reclamo de sus integrantes. Este es el panorama político en una jornada del lunes muy agitada, repito, donde el presidente tuvo que salir a la prensa a tratar de pedir calma y también, bueno, intentar bajar un poco el perfil de las disputas internas que hay dentro del partido de gobierno. Ahora, Diego, hay varios temas, ¿no? Aparte del Frente Amplio, había un tema también con en relación a la inseguridad y al tema de cómo se estaba planteando. En relación a esto, ¿qué se habló también allí o qué dijo el presidente Tabaré Vázquez? Bueno, lo que está planteando el gobierno es un poco lo que yo trataba de traslucir, de que este tema de la inseguridad, el aumento de la población carcelaria que ha llegado a una cifra récord de más de 11.000 presos en el Uruguay, ustedes saben, Uruguay tiene poco más de 3.5 millones de habitantes en total en todo el país y hay 11.000 presos, hay un alto porcentaje de presos que no tienen la condena final y esto genera también una situación de superpoblación y de problemas intracarcelarios. En este caso, cuando se habló por parte de los vecinos de esta zona sobre el tema de la inseguridad, lo que se estableció por parte de algunos actores, primero era que se estaban intentando reducir algunos de los delitos que podían generar mayor perjuicio con respecto a la población, bajó el índice de rapiñas, según dicen las propias autoridades, y también el de homicidios. Pero así todo, el problema mayor es cómo está generándose problemas de desempleo en algunas zonas específicas, cómo se está esto tendiendo a generalizar. Y en la Costa de Oro, lo que planteaba yo más adelante, de que la población de la Costa de Oro se fue aumentando de manera desordenada, sin plantearse de repente proyectos productivos en algunas zonas, y con la actual desocupación que hay, sobre todo en el sector de la construcción, ha generado problemas de seguridad realmente muy importantes. Diego, finalmente, el día de ayer también varios de los ministros pasaban a entregar parte de lo que era, pues, justamente también un encuentro, ¿no?, que se dio justamente este domingo 19 de marzo. ¿Qué fue específicamente la actividad que realizaron los ministros este domingo, referente sobre todo al tema de las organizaciones sociales, las instituciones locales? ¿Qué pasó? Bien, exactamente, sí. Los consejos de ministros abiertos, que le llaman gobierno de cercanía desde el gobierno, tienen dos instancias. Una con las organizaciones sociales, que se dan el día anterior, o sea, en este caso el domingo, donde se reciben a las organizaciones sociales, se hacen los planteos, sobre todo cuando son organizaciones establecidas, y ahí se intentan buscar soluciones. Bueno, ahí, por ejemplo, hubieron reclamos desde el punto de vista edilicio para instituciones educativas, se planteó por parte de algunas organizaciones de vecinos la posibilidad de construcción de alguna universidad de trabajo para generar oficios en la zona y que, bueno, esto pueda paliar también los problemas de que los jóvenes no tienen un lugar de estudio o los cupos son un poco limitados. Lo interesante de esta instancia es que se da directamente con los ministros, como planteábamos más temprano, y los ministros a partir de ahí reciben los reclamos, reciben las denuncias de la población e intentan por lo menos ofrecer algún tipo de respuesta. Diego, agradecido contigo por este amplio reporte de lo que fue este Consejo de Ministros abierto en Uruguay. Un fuerte abrazo para todos, saludos del grupo. Diego Martínez, de la Radio Centenario de Uruguay, comunicador desde allá, conversaba con nosotros a propósito de lo que se ha planteado y la delicada situación inclusive que está viviendo el Frente Amplio al interno en Uruguay y las críticas que ha hecho el mismo presidente Tabaré Vázquez. 3:26 minutos, ¿no? Les leemos unos mensajes de texto que nos han llegado a través de la mensajería de texto, 0414-182-8973. Nos dice por acá, casi que una vez un primer ministro de Túnez denunció que la invasión a Libia en 2011 hizo que el mal llamado Estado Islámico se expandiera. Después un diputado croata dijo, la OTAN apoya el derrocamiento de gobiernos legítimos mediante bombardeos. Y hace un día, un francés dijo que no era necesario apoyar a los terroristas para derrocar a Bashar al-Assad. Por lo menos fueron honestos, pero ya eso se sabía desde hace rato, nos dice Cacique. Y nos describe también por acá, dice, sobre el comentario del camarada, es cierto, la naturaleza no tiene límite, pero lo dije porque yo siempre he dicho que las personas malas, falsos gobernantes, lo que ellos dicen, se les devuelve a ver si hacen o no hace falta ser un visionario para pegarla. Lo malo es que siempre paga el pueblo, que no es el culpable. Gracias por escribirnos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, vamos con música. Esto es DLD, estaré al regreso. Tenemos ya la lupa en contralínea. El tren de la tarde. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. ¿Por qué amamos a Chávez? Mire, compadre, ese hombre nos hizo entender que los venezolanos somos valiosos y que debemos prepararnos para el futuro. Chávez nos abrió los ojos y ahora sabemos que nuestra tierra es valiosa y que debemos proteger y amar a nuestra patria como a nuestra madre. Por eso es que aquí amamos a Chávez. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. De marzo de 1947, Día Internacional de la Felicidad. El Día Internacional de la Felicidad se celebra cada año el 20 de marzo. Se trata de un día en el que se pretende recordar cada año la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la celebración del Día Internacional de la Felicidad el 20 de marzo para invitar a los países del mundo a celebrar adecuadamente este día mediante la realización de actividades educativas para fomentar la felicidad entre las personas. Marzo Igualitario. Cápsulas de nuestra historia. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El punto para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik. El punto. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por La Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Noticápsulas. En entrevista con el periodista José Vicente Rangel, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, señaló que las decisiones tomadas por el organismo buscan dar cumplimiento al Estado Democrático y Social de la Nación. Con las decisiones que salen de manos del Tribunal Supremo de Justicia, le estamos dando al país, a los venezolanos, el cumplimiento del Estado Democrático, Social y de Justicia, así como la estabilidad al país. Creo que definitivamente con la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, con los tribunales de justicia, estamos haciendo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se respete y las leyes. Es tanto así como aporte. Yo siempre dije, o desde el momento que fui nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dije que los espacios del Tribunal Supremo de Justicia estaban dados para las partes en conflicto, para un diálogo nacional. A eso también está aportando el Tribunal Supremo de Justicia, al diálogo nacional, que nos podamos entender. Pero definitivamente, desde el Tribunal Supremo de Justicia siempre estará vigilante de las personas que traten de desestabilizar la paz del país y de todos los venezolanos. Noticápsula. La Radio del Sur, también en el Twitter. Un abrazo y felicitaciones a la Radio del Sur y a los muchachos de la red de la Radio del Sur que estoy viendo aquí que están paso a paso haciendo el seguimiento a esta entrevista. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes, trabajan muy bien y hacen una gran labor en la Radio del Sur. Síguenos en Twitter y descubre todo lo que nuestra plataforma 2.0 tiene para ti. @ la Radio del Sur. Comentarios, noticias, videos, notas de interés, entrevistas exclusivas, descripción informativa en 140 caracteres. Conoce el contenido digital que la Radio del Sur trae para ti. Con tan solo un clic, @ la Radio del Sur. Toda la tecnología al alcance de tu mano. @ la Radio del Sur. Escribe, vive y siente los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 6:39 minutos, eso era Café Tacuba, la locomotora. Nosotros ya listos para irnos a nuestra sección de todos los lunes, Lupa en Contralínea. Lupa en Contralínea. Encuentro semanal con los reportajes de investigación de la revista mexicana Contralínea, que revelan conspiraciones, negocios ilícitos, intereses económicos, y es solo el principio. Le damos la bienvenida a Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, además autora de esta investigación que habla de una estructura paralela de Pemex que plantea 59 empresas privadas. Dicen que al margen de su estructura oficial, esta empresa posee 59 empresas, incluidas algunas sociedades offshore similares a las que se denunciaron en el caso Panama Papers, y que además de estas, 10 operan en paraísos fiscales y manejan recursos públicos alrededor de unos 500 mil millones de pesos. Nancy, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. En efecto, se trata de una estructura paralela que Pemex tiene desde la década de 1990 y que ha ido expandiendo, no es ajena a este tipo de circunstancias. Antes de 1990, lo que sucedía es que Pemex tenía oficinas de representación en diferentes países, incluido el continente europeo. Pero a partir de 1990, con la entrada de Carlos Salinas y ya el auge del neoliberalismo, lo que sucedió con la petrolera fue que empezó a pasar estas oficinas a un esquema donde creaban, en vez de las oficinas de representación, empresas privadas, ¿no?, que se regían por las leyes de esos países. Lo curioso es que empezó a hacerlo en paraísos fiscales, algo que muchas transnacionales, sobre todo el sector petrolero, hacen, ¿no? Algunas, digamos, de corte estatal, ¿no? Pemex es la empresa estatal de México. Entonces, bueno, este esquema le ha permitido justamente esta situación. Al principio eran nada más alrededor de 5 empresas las que constituyó entre 1992 y 2000, pero a partir de entonces se empezó a expandirse y a la fecha ya tiene 59 empresas. Algunas en efecto son offshore. Este esquema que causó un escándalo mundial, el Panama Papers, bueno, pues son exactamente así muchas de estas empresas. Otras sí, por supuesto, tienen empleados, tienen oficinas, se rigen por la ley mexicana, pero muchas otras no, y algunas de ellas justamente están en paraísos fiscales. Entre estos estarían Países Bajos, Suiza, Irlanda, Bahamas y Delaware, Estados Unidos, pero incluso en Islas Caimán tiene la empresa 60, que es Pemex Finance, que se dedica a contratar deuda en el mercado internacional para Pemex. Entonces, en paraísos fiscales podrían ser incluso más las empresas. Estas 59 de las que estamos hablando las reportó ante la Comisión Bancaria de Estados Unidos. Ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el órgano regulador mexicano, solamente reportó alrededor de 32, es decir, que estaría ocultando 27 a las autoridades mexicanas. Y quién sabe, incluso si está ocultando algunas otras a las autoridades estadounidenses. En todo este esquema, bueno, también llama la atención que algunos territorios que no son considerados paraísos fiscales, en realidad sí son muy laxos fiscalmente con el trato hacia las empresas offshore de Pemex. Es el caso de España. Yo estuve en España hace un par de años y lo que encontré justamente es que Pemex había trasladado varias de sus empresas que tienen esta característica de no tener oficinas y empleados a España porque les garantizaban un esquema muy, muy atractivo. Y se trata de todo su conglomerado Mexgas, que supuestamente se dedica a comercializar el gas de Pemex en los mercados internacionales, pero bueno, no tienen en realidad una estructura formal. Lo que hacen, a mí me lo explicaba hace unos 5 años el director de Pemex, que no iban a pagar impuestos en el extranjero, que no les representaban, digamos, que les representaban estos impuestos una sangría adicional a los impuestos que ya les estaban cobrando en México. Entonces es un esquema realmente abusivo, ¿no? De evasión de impuestos, efectivamente, en paraísos fiscales algunas de estas empresas y haciendo todo lo que no se debe de hacer y siendo una empresa del Estado mexicano, lo cual es todavía más alarmante. Nancy, sí, justamente allí quería ir, porque además estos datos, ¿quién los publica? ¿De quién, quién hace del conocimiento público estos datos de estas empresas que son evidentemente una estructura paralela de Pemex? Y si ha habido manifestación por parte de autoridades, porque esto sin duda se suma a un Estado altamente corrupto. Sí, o sea, sin duda este es un esquema de corrupción, ¿no? Además, bueno, lo que no he explicado yo es que estas empresas las contrata Pemex como si fueran en efecto privadas y les paga regalías cuando son sus propias empresas y todo ese dinero se va a los bolsillos de funcionarios. Es decir que sí, en efecto es un esquema muy corrupto. El punto es que en México, digamos, la autoridad federal está como de acuerdo con esta circunstancia. Cuando yo empecé a hacer esta investigación hace ya más de 10 años sobre todo el esquema PMI en particular, pero en general sobre todas las empresas offshore que tiene, comparé que la Secretaría de Hacienda y algunas otras autoridades habían reportado que esto era legal, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que este esquema era legal. Algunos diputados a lo largo de una década o un poco más han manifestado que es ilegal. La Auditoría Superior de la Federación, año con año, con excepción de esta última cuenta que presentó en febrero pasado, había venido diciendo que este esquema era ilegal, que era irregular y que tenía que regularizarse, que estas empresas no deberían de existir en el extranjero porque, en primer lugar, se trata como si no fueran del Estado, a pesar de que fueron constituidas o compradas con recursos públicos, se manejaban como privadas y además no estaban regidas por las leyes mexicanas. Son, digamos, las únicas autoridades que se han pronunciado en contra de este esquema corrupto, evasor de impuestos, pero por parte de la autoridad federal, nada. Para Nancy, finalmente, estos informes salen a la luz pública, se convierte ya en un documento que maneja todo el mundo. ¿Quién puede ejercer autoridad frente a esto? ¿Hay alguna institución de verdad en México, no solamente que tenga el poder, sino que tenga la moral para enfrentar una mafia tan grande como la que se está dando en Pemex? Pues yo más bien no vería ni siquiera la voluntad política de que alguien reaccionara, porque esto tendría que ser, digamos, de alguna manera ante el sector judicial y siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano garante de la constitucionalidad de México, quien ya dijo que es un esquema, digamos, legítimo y legal, pues ya no hay manera de que esto se juzgue, salvo que llegara un gobierno totalmente distinto con una visión no neoliberal y que estuviera en contra, sobre todo, de los principios que ha venido a traer la reforma energética de 2013, pues sería la única manera de que esto se juzgara y condenara, ¿no? De que quienes han participado en ese esquema corrupto vayan a la cárcel. Pero con las autoridades que tenemos... Creo que perdimos allí... Sí, estamos intentando reconectar la llamada con Nancy Flores para finalizar ya este lupa en contralínea y ver además justamente el tema de las autoridades, ¿no? Porque se nos cayó ahí la llamada y es importante ver cómo nos estaba hablando ella del hecho de la actuación de las autoridades frente a la legitimación de una estructura legal paralela de corrupción en una empresa del Estado, como lo es Pemex, ¿no? Con ese tipo de estructuras de empresas offshore que se están planteando desde México. ¿No pudimos establecer el contacto? Bueno, no importa, dejamos hasta acá el dato contralínea, muy bien explicado además por la compañera Nancy Flores de la revista Contralínea. Lupa en Contralínea. Tres 48 minutos, hemos llegado al final del tren de la tarde. Estamos en